19:11. Carlos Heller, como ustedes saben, es diputado nacional del Frente de Todos y es presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados. Carlos, ¿cómo estás? Lucho Galén, de este lado. Gracias por atender. ¿Qué tal, Lucho? ¿Cómo te va? Bien. Un gusto saludar. Igualmente, viejo. Igualmente, sí, hace mucho. Es por la libertad de expresión, ¿vio? Bueno, son cosas que pasan, Carlos. ¿Qué va a hacer? A ver, estuviste reunido con Máximo, también con Alberto Fernández, esto de, entiendo que fue en Olivos, en relación a un proyecto que está muy tensionado, por lo menos desde la prensa, ¿no? Sobre el gravamen a los grandes patrimonios. ¿Se habló de esto? Sí, para eso fuimos. Sí. No, el presidente nos invitó para que le contáramos en qué punto estaba y le explicáramos, digamos, algunos detalles del proyecto, cosa que desde luego hicimos. Y no sé con quién está tensionado, Lucho, porque yo tengo encuestas que dicen que 76% de los argentinos y las argentinas están de acuerdo con un impuesto a las grandes riquezas. Sí, no, me refiero, Carlos, como vos sabés, viste que en general en este momento Juntos por el Cambio tiene una representatividad bastante escasa en distintos lugares y hay algunos medios de comunicación que se han vuelto como representantes de esas ideas y son los que están escribiendo y agitando bastante sobre el tema a ese punto, porque yo entiendo que es una medida, además de lógica, tiene un apoyo, digamos, importante de la ciudadanía, ¿no? Como hemos explicado un montón de veces, es un gravamen que alcanza alrededor de 12.000 personas que tienen como piso el equivalente a 3 millones de dólares, unos 200 millones de pesos, porque en la ley no vamos a poner en dólares, lo ponemos en pesos, y que nos va a permitir recaudar para el Estado, para que pueda afrontar el enorme crecimiento del gasto que tiene en medio de toda esta crisis sanitaria que estamos viviendo, unos 4.000 millones de dólares, que es una suma nada despreciable para un país como la Argentina. Y bueno, la dificultad que nos queda tiene que ver con los problemas de trámite parlamentario, de que tengamos el visto bueno para poner en marcha el tratamiento de un proyecto de ley complejo como este. Hasta ahora se ha estado trabajando, no digo como un ensayo, porque todo lo que se está tratando tiene toda la legalidad y la legitimidad que tiene que tener, pero siempre de proyectos consensuados, es decir, proyectos que hay acuerdo previo de cómo se va a tratar y por lo tanto son mucho más fáciles desde el punto de vista de la instrumentación remota. Claro. El debate de un tema complejo como este que nosotros estamos poniendo sobre la mesa es un poco más difícil y bueno, se quiere tener todas las seguridades de que hemos probado suficientemente el sistema como para decir que está listo para un tratamiento de esa envergadura. Carlos, viste que hay algo en el análisis político de muchos articulistas, digamos, que tienen que ver como con un discurso que también conocemos desde hace muchos años, que es que hay una especie de enfrentamiento oculto entre la vicepresidenta y el presidente Alberto Fernández, y uno de los temas sobre los cuales se tejía esa posición tenía que ver justamente con este impuesto excepcional. Entonces decían, el proyecto de Cristina, y Alberto no tiene ganas de apoyar el proyecto de Cristina, pero lo está presionando a Cristina, algo de esta naturaleza. ¿Qué fue lo que dijo el presidente cuando habló con ustedes? No, pero esperá, sí. Lucho, yo estuve con el presidente hace, ¿cuánto?, 3 semanas, no sé, 4. El presidente, todas las veces que habla a favor de este proyecto, lo ha dicho, si buscás la nota con el gato silvestre, sí. Habla del proyecto y dice lo que dijo desde la primera vez. Sí. Tema impositivo es un tema parlamentario, no es un tema del Ejecutivo, pero a mí me parece que es un buen proyecto y que estaría bueno que avance. Es decir, y esto lo dijo la primera vez que nos reunimos, que salió publicada la foto de esa reunión con Guzmán, Máximo, el presidente y yo. Te aseguro que no hay ningún matiz de duda del apoyo que el presidente tiene a que avancemos en este proyecto. Lo hace con la prudencia con lo que lo hace en otros temas. cuando se habla del tema judicial, te dice, es un tema que no es del Ejecutivo. También cuando le pidieron que declare el estado de sitio, dije, ¿por qué voy a declarar el estado de sitio? ¿Te acordás? Sí. Eso es para tomar poderes y facultades que yo no quiero. Son situaciones excepcionales. Lo que pasa es que a muchos le cuesta, después de todas las cosas que nos han pasado, entender que en serio el presidente respeta la división de poderes, que en serio respeta el funcionamiento de las instituciones, etcétera, etcétera, y que da una opinión, pero dentro de esa regla del juego. Pero en menor activo, tampoco ha habido lo contrario. Este proyecto, si lo memorizamos todos juntos, nace en una nota que Berbisky le hace a Alberto Fernández, donde se habla de esto. Ese mismo día a mí me llama, cuando sale a la luz ese reportaje, Máximo, y me pide que nos pongamos a trabajar en ese proyecto. Delineamos los ejes sobre los que íbamos a trabajar y nos pusimos a trabajar. En el medio hubo extensiones de otros proyectos y cosas por el estilo que nunca tuvieron que ver con lo que nosotros estábamos trabajando, pero también a alguna gente le cuesta entender que el Parlamento es eso. Es decir, si hay 257 diputados, puede haber 50 proyectos, pero los proyectos que prosperan son los que reúnen las mayorías necesarias. Eso es la vida parlamentaria, eso es la democracia. No hay que preocuparse si alguien quiere presentar otro proyecto. Para eso se debate. Y llega un momento que hay que dictaminar en una comisión, y para eso se firman los dictámenes. Y el dictamen que se trata es el dictamen que reúne la mayor cantidad de firmas. Y el proyecto que se aprueba es el que obtiene la cantidad de votos necesarios. Este proyecto nuestro, por ser un proyecto de materia impositiva, requiere lo que se llama mayoría especial, es decir, en la Cámara de Diputados tenemos que tener 129 votos afirmativos. Entonces tenés que tener 129 diputados que acompañen el proyecto. Claro. Y si no, el mejor proyecto que pueda haber, si no logra la mayoría parlamentaria necesaria, no puede avanzar, así de simple. Está clarísimo. Carlos, te mando un abrazo, muchas gracias por tu tiempo. Otro para vos y a la orden. Muchísimas gracias. Carlos Heller, diputado nacional del Frente de Todos, presidente de la Comisión de Presupuestos y Hacienda. Entonces, ratificando, reafirmando que finalmente después de esta reunión con Máximo Kirchner y con el presidente va a salir por lo menos el trámite parlamentario de este famoso impuesto excepcional o aporte excepcional de parte de las grandes fortunas.